¿Quieren que llegue un apodo con ustedes? ¿Sí o no? Basta, ¿no? Basta. Oye, güey, yo voy a hacer un directo con Carmen, güey. Ella va a hablar en público. Ok. Vamos a mostrar los chats. ¿Cómo es que le respondía yo a ella y las cosas que me mandaba ella a mí? Mira, güey, yo nunca dije en ningún momento que tú andabas con ella. Yo no estoy diciendo que tú dijiste que andábamos. No. Yo sé a qué vas, güey. Primero que nada, yo vi la funa esa, en la cual la misma tipa Carmen estaba mandando a que doxen, golpeen y violen a una persona que nada más cree en la homeopatía. Es tu amiga, tú no dijiste nada. Tú mismo contribuiste. Ahí está mismo, güey. Ahí está el blog. Ahí está lo demás. Y la gente que ahorita está en ese blog, yo creo que sigue investigando. Perdón. ¿Investigaste quién lleva este blog? No, por toda honestidad, discúlpame. Cállate, por favor, yo estoy hablando con Ken. Tengo capturas donde se lo llaman. Descarado, no puedes, no puedes. No, tu palabra me vale mierda. Ya cállate. Bueno, entonces, oigan. Nada más una pregunta, ¿va? Sí, ¿cuál pregunta? Ustedes se indignan, güey, porque se meten con la familia de Rick. ¿Y que Rick no se está burlando de que se murió mi papá, güey? ¿En qué momento se burló? Explícitamente en Twitter. Estuve en Twitter diciéndolo. No estuve. Te voy a decir, perdón, puta, es ya. Te voy a decir aquí, ¿no estuviste burlándote de mi situación? Donde también incluye a mi familia durante un mes. No me interesa, te burlaste de mi papá, güey. No te interesa lo que hiciste, pero sí, importa lo que yo lo hago. Permíteme tocar, güey. ¿Por qué cuando tú lo haces está correcto y cuando nosotros lo hacemos está mal? Correcto. Ustedes son los que quieren negociar, no yo. O sea, no te importa. Por mí síguelo haciendo, güey. O sea, no te interesa. Bueno, pues, mira. Ok, yo creo que esto no sirve de nada. Sí, no va a llegar a nada. No, y antes de que te vayas, güey, antes de que te vayas, Scruffy, antes de que te vayas, estás viendo el blog del gato de la homeopatía, güey. Ese tipo le falta un tornillo. Si tú lo quieres tomar como verídico, búscalo, güey. Mira todo eso. Pásamelas, por favor. ¿Tienes pruebas? Sácalas. Ahí está. No. Yo no necesito pasarte pruebas. Tú sígueme acusando de las tonterías que vas a sacar. Okay. Yo voy a hablar con Carmen, güey. Vamos a hacer un directo con Carmen. Tengo grabado aquí a Rick, que acaba de admitir que te dijo que Ale no, que era mentira lo de Ale. Y que tú dijiste que no te importaba, güey. Tengo grabado esto, güey. No, dije que no me importa ahora el tema ya de Ale. ¿Quién? Disculpa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el rey conmigo, ¿Yo tengo que responder por las acciones de Scruffy? Sí. No. ¿Qué no fuiste a insultarme? ¿No? ¿No te insulté? No, te insulté de la nada. Me volví loco y me insulté. Te empecé a insultar. Me empezaste a insultar. Y esa es otra estupidez, güey. Que según yo encubro pedófilos. Porque la Dasney pasó fotos de un bebé cumiado. Que esto lo dijo la Jenna. Eso lo dijo Jenna. Bueno, ok. A ver. Bueno, entonces no me cosas que yo no dije que. No, pero pues se los digo para que ya vayan sabiendo, güey. ¿Para qué ustedes me van a publicar, absolutamente todo? Escúchame. A ver, si a mí me mandan info de Scruffy comió un bebé, güey, ¿cómo la ves? ¿Tú crees que le la voy a publicar, güey? Sin antes verificar si es cierto o no. Pero no se te cortó, güey, ¿qué? En caso que me dijeran, supongamos, Scruffy mató un bebé, güey, y lo abortó y se lo comió, güey. ¿Tú crees que yo lo voy a decir antes de corroborar si es verdad o no? Pues porque se lo dijiste allí desde antes, güey. Por eso, güey, pero ¿tú crees que es justo que yo lo publique sin saber si es verdad o no? No sé, publicas el tema. Tú me dijiste que salía del video y no sé qué madres, güey. Igual dijimos lo mismo, estábamos esperando. Y si no hubo confirmación, otro tema, güey. ¿Cómo es esa mierda de que supuestamente nos diciendo, es que lo andan chingando cuando tú fuiste también el vato que fue y nos dijo, güey, por mí hagan lo que quieran? Pues sí, por mí hagan lo que quieran. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Eso quita que la hayan doxeado? Yo no la doxeé, güey. Ni yo no sé doxear. Ana Patricia Taviño, no sé cómo chingado se te llama, dijiste tú la... Daniela Daniela Patiño Tarifa. Es el sí, nombre. Una mamada, sí, güey. Sí. Yo los mandé, yo los mandé a que hicieran eso. Escúchame. Güey, eso estaba en su GoFundMe, que lo publicó el mismo Joro Estafador. Su nombre ya era público. Ken, se te contó en llamadas en privado y tú no hiciste caso. Porque no me importa, güey. ¿A mí qué me importa entonces, eso? Entonces, ¿por qué andas diciendo que nosotros somos doxeadores? No. Porque la doxearon, güey. Porque la doxearon. No la doxearon al otro güey. ¿A cuál otro güey? A ver, escúchame tantito. Yo no doxeo a Joro, güey. Nunca doxeo a nadie, Struce. ¿No? Tengo una captura aquí donde tú dices, petición para doxear a Heyman Damián, no sé qué mierda. Güey, Heyman Damián. Aviso rápido, es... denuncien y doxeen a este desgraciado. A ver. Güey, ¿Vas a apoyar ahorita a Heyman Damián? No, me parece un sujeto asqueroso. Asqueroso. No se apoya. No se apoya. Permíteme. Saca el video de 15 minutos. Cállate, TK. Saca el video de 15 minutos en donde... Yo, mira, diga, en todos lados, yo dije lo siguiente, güey. Vayan y doxen. Y la gente que tenga. Nadie lo quiere en la vida real, güey. Porque nadie lo quiere en la vida real, güey. Ey. Y el tipo dice que estudia medicina y que dice que quiere ocupar. ¿Quién? Es una muy mala persona. ¿Por qué acosó a un gato homeópata? ¿Un gato homeópata? Es un vato que nos dedica un blog a medio mundo, que si lo insultas tantito ya te mete en su pinche blog de mierda y se puede acusar de mil cosas, de doxeadores, acosadores, que fingen ser mujeres. Ay, ¿dónde salió tanta gente autista últimamente? Ay, siempre han estado ahí, nada más que ahorita están saliendo a flote. Se están expresando más últimamente. Y el jaja siendo ignorado por toda la comunidad, güey. Siendo la burla y el ridículo de un montón de gente, güey. Sí. Es que pueden decir, es que el jajas es muy malo y hace esto y lo otro. Ok, pero ¿quién de la comunidad le cree a ese perro, güey? Cierto. Nadie. Así puede hacer mil artículos escribiendo un montón de mamadas. La gente lo va a ver y va a decir, ah, es el gato de la homeopatía. Un enfermito mental. Sí. Es más, estoy 100% seguro que a día de hoy la gente que entra a su blog... Es pura gente que se quiere burlar de las pendejadas. Sí, nada más ven los delirios de ese puto imbécil, güey. Las pruebas, muéstrame las pruebas, ya se las muestran. Bueno, eso es algo que no me interesa. Pero les encuentran tweets o comentarios diciendo: ay, pues yo sí es el amor de la hiena, güey, mientras que me da un perro por atrás, jajaja. Ja, ja. No, no, pero yo no me refería a eso, compadre. Yo me refería a cierta otra mamada o qué sé yo. Pero los que sí son prostitutas, el Rick y el Scruff, par de perras mal paridas, mal cogidas, wey. Se las cogieron mal, güey. Por eso están tan frustrados, güey. Están esperando que llegue alguien, un vato, güey, y les acomode bien la verga. Que se las metieron mal, güey. Qué doxiaba gente con tal de joderlos y todo esto. Y el gato homeópata se la pasaba apoyando a esa gente. Porque los estaban jodiendo a gente que también le caía mal. Uh-huh. Y que tiene 60 años, ahí se los dejo. No mames. 60, tiene 60. Tiene 60, Dios mío. 60. Creo que no está. Me voy a meter en un directo con ese señor y le voy a decir: sesentañero cabrón. Es que en serio, tienes 60 años y no puedes procesarlo. No puedes ver que no me puedes insultar a mí porque yo soy. ¿Cómo me llamaría? En vez de Rick Ultimate. Yo soy el Chimoltrufio, güey. ¿Cuándo dice? Seguro. No. Pero es que cómo va a tener 60 el señor, Dios mío, güey. Dice que tiene 60, quién sabe qué tan cierto sea. Que de ser cierto, señor, no mames, deje de actualizar ese blog. No, se va a morir el abuelito, güey. Señor, consígase su pensión y... Ya, mándenlo al asilo, güey. Porque una vez que ese vato lo doxearon o algo así, el jaja, güey. Decían que se había graduado de no sé qué universidad y que tenía unos 25, pero era como en el 2014, creo, cuando lo chingaron, 2016, no me acuerdo por qué andaba chingando la madre, güey. Y ahorita debe tener como unos ya unos 30, ¿no? O más. No, pero ese tipo no se ha graduado de nada, güey. Sí, pero no de así de una carrera que tenga que ver con la homeopatía o algo, sino que de arte o algo así. Se ingeniero, graduó, seguramente. Le dijo Loliconero a su novio, güey. Autista de mierda. Le dijo Loliconero al Loliconero, básicamente. Y de hecho, mira, algo que no te dijimos, Discord, es que ese sujeto gordo que dice ser estudiar medicina, aparte de ser un gordo adefesio, obeso mórbido, también es gay. Y judío, güey. No, no le regaló, mira. Lo que pasó fue que el vato dijo... Un día yo les dije, maricones de mierda, ya me cayeron mal. Vengan una pinche llamada y que me los voy a coger a todos. Ay, ojalá hablar español y se metiera a su Twitter y viera a todos estos pendejos y les respondiera y los tuteara. Sí, tuteara chat blanco. Que le respondiera así como que autista o algo así. Una respuesta súper corta. Al gato de mente. ¿Te imaginas que el gato de mente mete Elon Musk en su blog? Y el gato homeópata va a meter al pinche Elon Musk, va a decir, este empresario de extrema derecha está calumniando a gente. Este empresario con cara de nalga me está calumniando en internet, en una plataforma que él mismo compró. Miren lo ardido que está con el gato homeópata al punto de comprar una plataforma para insultarlo. ¿Quién chingados es el gato homeópata? Porque, o sea, yo conozco a la Carmen, pero el gato homeópata ni idea. Ay, contexto súper rápido. Era un tipo que se la pasaba discutiendo con un montón de gente sobre homeopatía y pues se peleó con la gran mayoría o decía cada estupidez. Por ejemplo, yo me acuerdo de una captura en el que el Ken le decía, entra directo, y le dice, no, pero no puedo. Y dice, ¿cómo que no puedes? O sea, explícame cómo puedo entrar físicamente a una llamada. Eso es imposible. Ay, no mames. Ese es el nivel del cabrón, ese vato. No, sí está bien. ¿Pero lo dijo por querer ser gracioso, supuestamente, o es que en serio está retrasado? No, el tipo hace ese tipo de cosas constantemente. Por ejemplo, a mí dice que yo finjo ser mujer porque me pongo de foto de perfil a algunos personajes femeninos. Y ya, eso es todo. Entonces yo estoy fingiendo ser un Pokémon. Y en serio, estos tipos recurrieron a ese imbécil para tratar de funarlos. Sí, mira, literal. Sí. Yo repito, el tipo es un idiota y nadie le hace caso. A mí lo que me molesta de ese sujeto es las otras cosas que ha hecho. Por ejemplo, ha estado apoyando doxeos a conocidos míos, estuvo metido con este tema de que Danan se ponía a doxear gente y estaba apoyando a personas que doxeaban conocidos míos de nuevo. El tipo se estaba defendiendo una cuenta que le estaba mandando mensajes al papá de una amiga, cosas así. Cosas que ahí sí están bien pinches turbias. Pues sí, un imbécil básicamente. Eso del doxeo... Pues como estamos en Latinoamérica, obviamente no pasa nada porque países de mierda, pero eso del doxeo no debería ser ya considerado como un delito así tipo terrorismo, no sé, porque es bien, no mames, no. Te pones a pensar, es bien, o sea, no terrorismo pues, pero sí, o sea, como, ¿qué te digo? Es algo bien grave, o sea, de que que pusieron mis datos en internet y que están incitando a gente que dice que los golpee. Pues es que mira, güey, supongo que depende de la persona que lo haga, porque por ejemplo el pendejillo del Scruffy, que se supone que está estudiando medicina, si a él lo cachan, a él sí le puede perjudicar, porque se supone que un médico debe ser una persona como con una moral impecable, ¿no? Sí. Básicamente. Pero por ejemplo, si lo hace un güey que no tiene nada que hacer en su vida y que está 24/7 en la computadora, pues a ese güey no le va a pasar nada. Aunque fíjate, técnicamente sí es delito, nada más que la mayoría de gente no lo denuncia. Entran los delitos relacionados con revelación de datos y eso sí está considerado por la ley en México. El problema es que nadie se va a poner a denunciar ese tipo de cosas, porque primero y principal, ¿Qué se puede clasificar como datos personales privados? Y es que aparte, o sea, solamente imagínate, güey, que tú llegas a, a la oficina del policía, ¿no? Y le dices, hola, vengo a denunciar un doxeo que me hicieron. Okay, ¿cómo se llama la persona que te lo hizo? Se llama Juan Alberto 277 en Twitter. Sí. Se llama Scruffy. Se llama el Burles. La llena blanca. El Rotoplas. Se llama Rotoplas Plinstein. El rico el tipotes. El Chilindrina Ultimate. En esos casos tampoco se puede hacer mucho. Y la mayoría de gente tampoco ni tiene ni las ganas, ni el conocimiento, ni la plata para meterse en un proceso legal. También eso es cierto. No, y aparte, pues a lo mucho, ¿qué te van a hacer, güey? Mandarte putas, pizzas y de todo a tu casa, güey. Sí, güey, o sea, lo mucho pues... nada más te empiezan a joder y ya. No, es capaz, es capaz. De todo es capaz el terror, Ari. Es que esa cara, güey. Mencho se la pela el terrorario, güey. No. No, ya para mañana en el blog de la homeopatía estaban hablando sobre narcotraficantes y el otro pendejo, mi compadre. Ellos estaban haciendo, difundiendo información de la oveja para que el Mencho lo matara. ¡Ay, te imaginas! Los creo capaces, son bien pendejos. En los vamos, sí, desde que le dieron apoyo a ese vato, ya desde ahí dije, no, estos vatos son capaces de todo. Porque es que la neta, léanse ese blog. Digo, con VPN, por si les da miedito de que tenga su IP ese vato. Pero, chequen ese blog, es una basura. Es una mierda absoluta todas las cosas que dice. Ahí dicen que yo soy misógino, pero ¿por qué, güey? Ah, misógino. No mames. Ay, el Gustavo también le empezó a tirar mierda al vato y al SAT. Dice que también soy homofóbico y pone adjunta una captura donde yo digo, los fans de Humberto Tellez son homosexuales. Dice, creo que esto le va a interesar a la UMEPA o no sé qué, y yo lo busqué en Google, ¿qué es eso? Y dice, Asociación contra la Discriminación en Nuevo León. No, si UMEPA está cabrón, pero pues ellos le dieron apoyo, pues ya ellos... Ya, que repito, si se pelean, si le llevan tantito a la contraria a ese vato, se va a empezar a joderlos a ellos. Y lo digo porque yo lo viví. Por cierto, Rick dijo que usó eso como anzuelo para hablar contigo, güey. ¿Sí viste lo que dijo? Ah, ¿en serio lo dijo? Dijo que por eso lo puso, güey. Ah, y o sea, nomás entró para el directo, nomás para chillar y decir de que no, yo quiero llegar y comer a pinche animal. Ay, ya me doxeaste, cuento, no me doxeaste. La homeopatía sí va a decir, ah, estos pendejos insultan a un güey y le inventan nomás. El gato de la homeopatía, hinche gato de mierda. Y ahí sigue. Ahorita seguro está escribiendo de nuevo en su blog así. ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! Un chavo enfermo. Ah, y va a decir que mi nombre real es Edgar Valdés. Ah, sí, Edgar. Edgar Valdés es un acosador multicuentas. Es un acosador multicuentas, el cual aparece en los directos. De Plutónica. De Plutónica. Obvio, obvio. Plutónica era un güey que hacía pasar por mujer. Ah, sí, también. Y, que a mí me hizo mucha gracia el Scruffy, que en su directo con el Shiro se puso a decir una pregunta muy importante: ¿qué acaso Plutonic no es feminista? Y desde, chica, yo. ¿No? ¿Qué? ¿Y de dónde chingado saca eso? Y dice, no, que él apoya a los progres y todo eso. Y le dijo, pues depende de cuál, ¿no? Tampoco se apoya a todo el mundo. Nah, pero es como pinche vato enfermo. Y aparte, ¿con qué huevote si ese vato apoya a Milei? A Milei. César, ¿algo que decir? La homeopatía está puto, güey. La Yeres Gold. Ah, qué mamada. No, estoy bien cagado la risa, güey. Me va a doler los puche cara en la mañana. Voy a sacar rápido, bicho. ¿Qué? Última cosa que decir antes de irlo. Che, el gato de la homeopatía va tú sin qué hacer, güey. Pendejo idiota. Eres un pendejo, güey. Pero no quisiera que estuvieras a este nivel de retraso mental, autismo, mantenido, hijo de puta. Pendejo idiota, güey, sin qué hacer, sin nada que hacer. Que ahorita en estos momentos te debes de estar insertando un dildo en la cola, güey. En forma de tortuguita, güey, pensando, güey. Y fantaseando, güey, que te estoy soplando la nuca o qué sé yo. Eres un mal parido, imbécil, güey, con tus esbirros, hijos de puta. Los gordos infelices bolivianos, pendejos, güey, que tienes a tu disposición, güey. Son toda una bola de pendejos sin que ser fracasados, maricones. Y te lo dice alguien que no tiene estudios, güey. La homeopatía es para homosexuales. No sé, güey. Yo creo por eso se toma tan en serio las amenazas de Carmen, güey. Le tiene miedo a una tipa de 18 que dice que lo va a violar, güey. Ay, Dios. Ay, qué puto. Mira, irrelevantemente de todo, gato homeópata, sigue escribiendo ese blog, eres muy gracioso. Blanco, tu mano es gato, este es un idiota. Y espérate, güey, o sea, Scruffy y esos pendejos pensaron, uy, tenemos un gran aliado. Otro payaso, güey, otro pendejo que es un ridículo, güey. Blanco, toda la vez el blog. Bueno. Blanco, gato, un pesado para el gato, gato, spamea mis videos ahí, o yo qué sé. Y sí. El terrorario, güey, o sea, no mames, güey. Ay, lo de adoro matar gente.